No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La mayoría de las personas desea tener un cuerpo y un cerebro sanos. Esa es la razón por la que hacemos ejercicio, tomamos vitaminas y antioxidantes, ¿cierto? Bueno, pues a continuación te comparto una forma muy placentera para lograr no solo eso, sino también reducir tensiones en el cuerpo y tener la mente más alerta y enfocada, lo cual nos lleva a alcanzar metas del día con menos estrés. Las partes más antiguas del cerebro instintivamente nos dirigen hacia objetivos que nos nutran y nos brinden placer y seguridad. Es relevante saber que la mayoría de los mamíferos y las aves, al despertar por las mañanas, hacen dos cosas: estirar lentamente el cuerpo y bostezar. Los estudios en neurociencia revelan que estirarnos elimina cualquier tensión física y el bostezo tiene varios efectos positivos. Sin embargo, por la vida apresurada que llevamos, hemos dejado a un lado el proceso sano que nos permite elevar nuestra productividad. Por las mañanas, en lugar de levantarte de inmediato y correr a la regadera o al ejercicio cotidiano, permanece unos segundos en la cama para sentir las sábanas y hacer un inventario físico y mental de tu cuerpo, tal como lo recomiendan Mark Robert Waldman y el Dr. Chris Manning en su libro Neurowisdom. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquilo o ansioso? ¿Cansado o fresco? Atiende en particular las sensaciones placenteras de tu cuerpo, porque estimulan los centros de motivación en el cerebro. Entre más placer generes, más deseará tu cerebro involucrarse en las actividades del día. Ahora visualiza lo que deseas lograr ese día e imagínate superando cualquier obstáculo. Estírate lentamente como lo haría un tigre perezoso y bosteza. Esta técnica sencilla ha probado estimular las neuronas del cerebro que elevan la energía física y mental y fomentar la resiliencia emocional, lo que te ayudará a enfrentar tu día de manera más eficiente y fácil. Los atletas olímpicos bostezan antes de competir. Los expertos en tiro bostezan antes de disparar y hay evidencias de que hacerlo antes de un examen puede mejorar el desempeño. ¿Por qué es importante bostezar? Bostezar aclara la neblina del sueño y aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro, lo que nos trae a un estado más consciente. Además, durante el bostezo se liberan numerosos neuroquímicos que son esenciales para la motivación, la memoria y la toma de decisiones. Si deseas mantener un cerebro sano, convierte el bostezo en un hábito cuando busques relajarte y incrementar tu concentración, afirman los autores del libro. Las 10 razones para bostezar de manera frecuente son: estimula el estado de alerta y la concentración, optimiza la actividad del cerebro y el metabolismo, mejora la función cognitiva, aumenta la memoria, eleva la conciencia y la introspección, reduce el estrés, relaja la parte superior del cuerpo, afina tu sentido del tiempo, aumenta la empatía y la conciencia social y, por último, realza el placer y la sensualidad. Como podrás ver, hay que superar la creencia social de que bostezar no es correcto. Claro, por supuesto, habría que taparse la boca, pero te invito a bostezar tantas veces como sea posible durante el día. Antes de entrar a una junta, cuando te sientas ansioso, cansado o con estrés. Pero ojo, hazlo de manera consciente y observa de qué manera afecta tu estado de ánimo y tu nivel de conciencia. Inténtalo y observa. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.